El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos una nueva etapa de Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por un tiempo nos ausentamos, pero estamos de regreso y con más ganas de compartir con ustedes la mejor música que se hace en nuestro planeta. Como es conocido para los que algún momento tuvieron la oportunidad de escucharnos, nuestro programa se dedica a la recopilación de la música de diversos lugares, de las distintas variedades culturales que existen en nuestro planeta. De regreso, para nosotros es una satisfacción, agradecemos a todo el personal de la Casa de la Cultura que nos ha apoyado siempre y nos da la apertura para este regreso. Identidades y Encuentros, mi nombre es Jorge Quesada y vamos a hacer un recorrido musical en estos 30 minutos con música afro-latinoamericana. Vamos a iniciar desde el Ecuador escuchando a Papá Roncón y el ensemble Katanga. Papá Roncón es un narrador oral, músico, cantante, también poeta. Ha escrito versos como dedicados a los íconos de la cultura afroecuatoriana como el poeta Nelson Estupiñán y la cantante Celia Cruz. El ensamble Katanga está integrado por Papá Roncón en la marimba, cununo, bombo, bongó y voz. Catalina Mina Quintero interpreta el bombo, el cununo y la voz. Rosa Huila Valencia nos interpreta el guasá y la voz. Papá Roncón grabó este disco en Alemania, extrañamente, allá por el año 2003. El álbum se llama Marimba Magia. De este escuchemos Agua Larga. Lloré el agua, lloré el agua. Que el agua corriendo va. Lloré el agua, lloré el agua. Que el agua corriendo va. Agua que corriendo va. Lloré el agua, lloré el agua. Agua que corriendo va. Escuchamos a Papá Roncón desde Esmeraldas, desde Borbón, Esmeraldas. Como les decía, esta es una grabación que se realizó en Alemania hace 3 años atrás. Aquí uno de los ministerios pudo auspiciar para que un disco de Papá Roncón sea grabado en nuestro país y tener acceso a la música de él, que realmente es bastante difícil. Si buscamos a Papá Roncón con el ensemble Katanga, vamos a encontrar que incluso le ponen el país de origen Alemania, y realmente es Ecuador. A continuación, escuchemos desde Colombia a Petrona Martínez. Ella es una de las cantantes de música folclórica más destacadas de Colombia, perteneciente a una tradición de cantadoras que inicia con su bisabuela Carmen Silva y continúa con su abuela Orfelina Martínez y luego con su tía Tomasita Martínez. Las escuchó cantar desde pequeña y fue formándose en los ritmos africanos que continúan en la región del Caribe. Su grupo musical tiene tambor alegre, la tambora, la gaita, las maracas, las tununas, el llamador, palmas y coros. Petrona Martínez, este también es un álbum grabado en Francia, desde el álbum El Bullerengue. Escuchemos Un niño que llora en los montes de María. Hey! posibilidades de encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Siempre estaremos proponiendo toda la diversidad musical y la diversidad cultural de la Tierra, del planeta Tierra. En esta oportunidad, como les decía, hemos traído música afro-latinoamericana. Ahora desde Perú escuchemos a Susana Baca. Ella que nació y creció en el distrito de Chorrillos, en una humilde familia a la que nunca le faltó la música y el arte. Su padre era guitarrista, su madre bailarina. Sus tías cantaban y junto a un par de sus vecinos fueron los creadores del grupo Perú Negro. Al lado de Ricardo Pereira, su esposo y representante, se han dedicado a rescatar los sonidos afroperuanos que estaban a punto de ser olvidados. Ella vino en el año 2011 y junto a Papá Roncón grabaron un disco que lleva por nombre De la Misma Sangre. De Susana Baca, del álbum Lamento Negro, escuchemos María Landó. Solo trabaja. comentarios y opiniones nos pueden hacer llegar a idencuentros@gmail.com. Esto es Identidades y Encuentros. Estamos haciendo un recorrido musical por la música, valga la redundancia, afro-latinoamericana. Hemos escuchado algo desde Ecuador, desde Colombia, ahora desde Perú con Susana Vaca, y a continuación vamos a escuchar a Eduardo Daluz. Él es uruguayo. Desde pequeño se encariñó con la música. Su vida ha sido de la música. Le llaman el embajador del candombe allá en Uruguay. Lleva como unos 50 años haciendo música dentro de la televisión y en el carnaval. Es un carnaval muy conocido que se celebra allá en febrero, en donde el candombe es el ritmo principal de estos carnavales en Uruguay. Eduardo Daluz, del único álbum que ha grabado en el año 2006, el álbum lleva por nombre Candombe Puro. Escuchemos Popurrí del Manco Emilio. Falta nada más. Este ha sido el programa del reencuentro en Identidades y Encuentros. Hemos escuchado música afro-latinoamericana. Vamos a despedirnos con algo desde Brasil. Antes quiero invitarles para encontrarnos nuevamente el miércoles a las 17 horas. Estaremos los días lunes, miércoles y viernes acompañándoles aquí en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como les decía, vamos a despedir escuchándonos a Clara Francisca Goncalves Piñeiro, más conocida como Clara Nunes. Ella nació el 12 de agosto de 1942 y falleció el 2 de abril de 1983. Fue considerada como una de las cantantes brasileñas más populares de su país. Ella falleció, como les decía, prematuramente por un shock anafilático. En 1995 grabó junto a Chico Buarque el álbum Con Vida. Escuchemos Morena de Angola. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar el miércoles 17 horas. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho aqui, mexe com ela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho aqui, mexe com ela. Será que a morena cochila escutando o cochicho do chucalho? Será que desperta gingando e já vai chacoalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho aqui, mexe com ela. Será que ela tá na cozinha guisando a galinha, cabe dela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata, na moita morena e da chucalha? Será que ela não fica pronta pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Passando pelo regimento ela faz requebrar a sentinela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho, o chucalho aqui, mexe com ela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho aqui, mexe com ela. Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chucalhos? Será que namora fazendo buchicho com seus pinduricalhos? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho aqui, mexe com ela. Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de Benguela? Será que tá no remelejo abandonou meu peixe na tigela? Será que quando fica choca põe de quarentena no seu chucalho? Será que depois ela bota canela no nicho do pirralho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Eu acho que deixei um cacho do meu coração na tacundela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho aqui, mexe com ela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Morena bichinha danada, minha camarada, vem me pela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho aqui, mexe com ela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho aqui, mexe com ela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho aqui, mexe com ela. Morena de Angola que leva o chucalho. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros. Radio Casa.